Buenas noches, tengan todos ustedes vecinos de esta comunidad de Tlaxcalancingo, de las diferentes localidades que nos acompañan, como bien mencionaban, San Antonio Cacalotepe, Tonancintla, Acatepe, y los demás pueblos que se están acompañando como San Andrés, que es la cabecera municipal. Como ustedes bien saben, esto empezó a raíz del problema que teníamos cuando nos dejaron heredado unas vialidades de 40 metros, de 26 metros, de 18 metros, y en donde nosotros decíamos que no estábamos conformes con ese tipo de crecimiento y de desarrollo que nos planteaba la administración pasada. Y fue entonces que le hicimos saber a esta nueva administración que nosotros queríamos ser consultados porque creemos que ese desarrollo no va pegado a nuestras localidades, a nuestras comunidades. Nos han arrebatado nuestras tierras, nuestros espacios, con los diferentes mecanismos que ha usado el gobierno, el progreso, las calles, las nuevas vialidades que se van haciendo, para decir en algún momento que iban a ser para pulmones de la ciudad, y hoy nos damos cuenta que son tiendas de supermercado y de muy alta plusvalía. Bueno, quiero compartirles un pensamiento de cómo se nos fue arrebatando nuestra cosmovisión del mundo. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua? Cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada rama brillante de pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y la vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia de mi pueblo. Debemos enseñar a nuestros niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos, para que respeten la tierra y digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestros pueblos, que la tierra es nuestra madre, que todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. La tierra no nos pertenece, es el hombre al que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Muchas gracias.